Прослушайте текст и расскажите, как король нашел незнакомку, которая очаровала его на балу. La Cenicienta, continuación. La llegada de Cenicienta al palacio causó honda admiración. Al entrar en la sala de baile, el rey quedó tan prendado de su belleza que bailó con ella toda la noche. Sus hermanastras no la reconocieron y se preguntaban quién sería aquella joven. En medio de tanta felicidad, Cenicienta oyó sonar en el reloj de palacio las 12. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que irme!, exclamó. Cenicienta atravesó el salón y bajó la escalinata perdiendo en su ida un zapato, que el rey recogió asombrado. Para encontrar a la bella joven, el rey ideó un plan. Se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. Envió a sus soldados a recorrer todo el reino, pero las doncellas se lo probaban en vano. Al fin llegaron a casa de Cenicienta, y claro que sus hermanastras no pudieron calzar el zapato. Pero cuando se lo puso Cenicienta, vieron con estupor que le estaba perfecto. El rey se casó con Cenicienta y vivieron muy felices.